Desnudarte está de vuelta. Y vuelve con una transmisión de largo aliento. El primer programa del nuevo ciclo de Desnudarte tendrá una duración de 6 horas. Sí, 6 horas, porque vamos a revisar los 101 discos de rock que tienes que escuchar antes que sea demasiado tarde. Esta es una lista alternativa con discos que definitivamente tienes que escuchar. Será un viaje distinto en más de 5 décadas de la historia del rock. Es el retorno de Desnudarte, el último domingo de mayo, el domingo 31, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Te atreves? Te espero. Desnudarte.